Hace tiempo tuviste tu gloria, hoy en día tú no vales nada. Y aunque engañe la gente con tu falsedad, algún día todo se sabrá. Y aunque engañe la gente con tu falsedad, algún día todo se sabrá. Que no vas a hacer.